Meditación del día 31. La gran corona de todas las flores del mes de mayo. Hemos terminado ya nuestra obra. Están ya en el círculo circunscrito por el dedo de Dios todas las flores del mes de mayo. Examinemos hoy nuestra obra y contemplémosla. ¿Hemos tenido algún descuido? Ahí en los campos y en las valles, en los montes y collados, en los prados y en las huertas, ahí en nuestros jardines y terraplenes, alguna de las flores de esta risueña estación que no embellezca, adorne, vista y perfume nuestra gran corona. Si la veis, si la encontráis, cogedla hoy, telegradla a uno de los 30 ramilletes que la cierran y completan. Celebremos hoy el complemento de nuestra obra. La corona de gloria debida al mérito de las virtudes. La corona que ciñen los santos en el cielo es debida y se les da en correspondencia a la que forman en la tierra sus virtudes. Las flores de esa corona son el emblema de nuestras virtudes. Todas están atadas al círculo de oro formado sobre nuestras cabezas por manos del supremo artífice Dios, al anunciarnos la ley de gracia. Amarás a Dios, amarás a tus prójimos. El círculo sale de un punto, mancha formando su curva y vuelve allá de donde salió. El precepto del amor y la caridad, que es su observancia, sale de Dios, que es amor, Deus es caritas. Describe al pasar por nuestros corazones su curva, nos toma todos los afectos y los ata a ella, y al volver a Dios, de donde procede, los deja allí satisfecho. Toda virtud que lo sea de veras procede de la caridad, crece en la caridad y con la caridad, y vive ligada a ella y con ella. La corona de María en la gloria. La corona que ciñe María en la gloria le fue dada como premio de todas sus virtudes. Mientras vivió, no hubo ninguna que no estuviese en su corona. Las hubo todas en su plenitud. Ave gracia plena, sí, llena de gracias, llena de dones, sí, llena de dones, llena de virtudes. Nuestra corona alrededor de María. Contempla atentamente esta corona que acabamos de vestir y adornar. Son todas nuestras virtudes, simbolizadas en las flores. ¿Falta alguna? Están todas, todas sin faltar una. Si pierdes una, se pierden todas, y donde va una, van todas, porque todas están ligadas a uno mismo y solo círculo. Y doquiera que se coloque el círculo, van ellas todas, y si éste se mueven todas. Preséntale a María hoy no una flor, sino la corona entera y completa, y al ofrecérsela le dirás: Reina de los cielos, os he dado en este mes consagrado a vos cuanto he hallado en mi jardín de más bello y fragante, os he dado cuanto tenía de mejor y os lo doy de nuevo. No hay más, señora, no hay más, es cosa poca, pero no tengo más. Señora, estos propósitos que yo he formado en esos ejercicios a vos los he ofrecido y en vuestras manos están. Fomentarles, darles actividad, firmeza, constancia, perseverancia, eficacia y fortaleza. Yo me ofrezco de nuevo a ponerlos por obra. La coronita de las 12 estrellas de María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos. Porque puso los ojos en la humildad de la Virgen María, y cual omnipotente obró en ella grandes maravillas. La bendigan por esto todas las naciones. Y a Dios su Salvador entonemos canciones. Os bendecimos, alabamos y damos gracias, oh Señor Dios Padre, porque haciendo uso de vuestro infinito poder,